necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, saludamos a todas y a todos los que nos acompañan en América Latina, el Caribe y el mundo. Llegamos al lunes 23 de julio del año 2018 desde Caracas, Venezuela. Les acompaña Héctor Escandel para presentar las noticias más destacadas de nuestro continente y del mundo en este inicio de semana, en la primera emisión de Aler Contacto Sur. De inmediato, vamos con los titulares. Episcopado nicaragüense analizará su permanencia en el diálogo nacional. Más de 40 años después, cubanos aprueban nueva constitución en primera ronda. Y en Panamá protestan por el incremento de las tarifas del servicio eléctrico. A comenzar las informaciones en Managua, en Nicaragua, porque el episcopado se va a reunir este lunes para analizar su permanencia en el diálogo nacional para resolver la crisis local, luego de que el presidente Daniel Ortega los acusó en días pasados de pertenecer a un plan para darle un golpe de Estado. Mañana va a ser uno de los temas que vamos a abordar, dijo el cardenal Leopoldo Brenz, al ser consultado por periodistas sobre su permanencia en el diálogo. El pasado jueves, durante la celebración del aniversario número 39 de la Revolución Nicaragüense, Ortega afirmó que los obispos se descalificaron como mediadores y testigos del diálogo al pedirle que adelantara para marzo del 2019 las elecciones de 2021 como la manera más eficaz de superar una crisis que ha dejado entre 277 y 351 personas fallecidas en las manifestaciones, según los datos que revelan organizaciones no gubernamentales, la Iglesia y otras instancias internacionales. El mismo Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua, invitó a los obispos a ser mediadores en el diálogo entre el gobierno y diversos sectores de la oposición y de la sociedad nicaragüense el pasado mes de mayo. Al ser consultados si se mantenían como mediadores, el cardenal Brenz respondió que lo iban a debatir en las próximas horas. Este lunes será tema de discusión entre el episcopado nicaragüense. Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno de graves violaciones de los derechos humanos. La CIDH ha denunciado asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, lo que el gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente y asegura que se trata de un plan de sectores de oposición y sectores internacionales para derrocar al gobierno y terminar con la revolución nicaragüense. En Nicaragua vamos hasta Cuba, vamos con Pedro Martínez Pires, porque allí el Congreso cubano aprobó en primera discusión la nueva constitución, la Constitución de la República de Cuba, que hasta el próximo mes de noviembre estará en debate en todos los sectores de la sociedad para posteriormente ser aprobada en un referéndum. Tiene dos grandes novedades. Una, tiene que ver el reconocimiento a la propiedad privada, y dos, tienen que ver con el matrimonio igualitario en la isla. Recibimos el informe. Saludos, estimados radioyentes, hacia una nueva constitución en Cuba. El Parlamento cubano aprobó, luego de dos días de intensos debates en el Palacio de Convenciones de La Habana, el proyecto de nueva constitución, que debe sustituir la de 1976, pero a partir del 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre próximos, se abre un proceso para que toda la población pueda incorporar elementos a la futura Carta Magna. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura de la reunión este domingo, dijo que cada cubano podrá expresar libremente sus opiniones y contribuir a alcanzar un texto constitucional que refleje el hoy y el futuro de la patria. Subrayó que constituye una alta responsabilidad para todo el pueblo cubano la participación activa y consciente en la discusión del proyecto de nueva constitución, el cual sustituirá al aprobado hace 42 años e introduce importantes cambios. Uno de ellos, limitar a 2 mandatos de 5 años el ejercicio de la presidencia de la República. El texto del proyecto, que luego de la discusión popular debe volver enriquecido al Parlamento y ser más tarde aprobado mediante referendo a nivel nacional, incluye también el reconocimiento a diversas formas de propiedad, entre ellas la privada, y reconoce el matrimonio entre personas y no entre un hombre y una mujer, como consigna la Constitución de 1976, un tema que fue ampliamente debatido por los diputados cubanos y seguramente lo será también por la población. En esta sesión del Parlamento también el presidente Díaz-Canel presentó el nuevo Consejo de Ministros, renovado en un 30%, y anunció el discreto crecimiento en el primer semestre del 1,1% del Producto Interno Bruto de Cuba, el cual, no obstante, consideró alentador ante tantos factores adversos, entre ellos el mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Varios de los diputados que asistieron a la sesión del Parlamento cubano, entre ellos el escritor Miguel Barnett, presidente de la Unión de Escritores de Cuba, y el héroe de la República Gerardo Hernández Nordelo, dijeron sentirse orgullosos por haber participado en este muy democrático periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprobó en primera instancia el proyecto de nueva constitución cubana. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Desde La Habana vamos hasta Panamá, vamos hasta Centroamérica, porque allí están protestando, están rechazando los incrementos en las tarifas del servicio eléctrico. En Panamá, diversas organizaciones sindicales, docentes, profesionales, campesinas, indígenas y estudiantiles marcharon en contra del aumento de la energía eléctrica propuesto por la empresa de transmisión eléctrica SEA, que sugiere un alza del 8.3% en el costo de la energía eléctrica por motivo de retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión de energía. La marcha partió de la histórica Plaza Porras, ubicada entre la Avenida Perú y la Avenida Cuba, en el centro de la ciudad de Panamá. Los manifestantes realizaron la caminata al grito de consignas, pancartas y representaciones teatrales que expresaban el repudio al aumento pretendido por el gobierno nacional. La movilización culminó en la Asamblea de Diputados, donde hicieron uso de la palabra las y los representantes de los diversos colectivos. Entre los incidentes que se registraron en las puertas del Palacio Legislativo fue el lanzamiento de fuegos pirotécnicos y huevos por parte de grupos estudiantiles de la Universidad de Panamá en protesta por los casos de corrupción, entre estos la planilla 080, la cual aparecen nombramientos de familiares, amigos y personas ficticias por parte de diputados y diputadas. Según declaraciones de docente Leira Pino, dirigente magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses, no solo basta con protestar, es necesario hacer propuestas. En lo inmediato proponen una auditoría al Plan Energético Nacional para revisar cómo ha sido manejado la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica y cómo la tasan. Escuchemos declaraciones de la dirigente Yadira Pino, dirigente magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses. La Asociación de Educadores Veragüenses, desde un principio, cuando se hace este pronunciamiento por parte del Ejecutivo, hizo su propio comunicado y además de eso también salió a las calles a protestar en diversos directorios que se tienen en cada una de las provincias, a hacer manifestaciones junto al pueblo, precisamente exigiendo que esta alza a la tarifa no se hiciera efectiva por parte del Ejecutivo. Luego de esto llama para el día 16 de julio a Asamblea General Extraordinaria para precisamente analizar la problemática, porque no basta con salir a protestar, también hay que proponer cómo hacerle frente a esto, porque los gobiernos siempre van a buscar soluciones donde sea el pueblo quien las asuma lo que es el costo. De esta manera se elabora una resolución aprobada por las bases en esas asambleas y dentro de esta resolución discusión se encuentra el rechazo rotundo, el rechazo categórico al aumento de la tarifa eléctrica por este gobierno y el gobierno que venga. Pero además de eso, propuesta a nivel inmediato, mediato y a largo plazo. En lo inmediato, este recorte, en vez de hacerlo en el presupuesto con la dispensa fiscal que le vaya a conceder la Asamblea, porque es un rejuego politiquero por parte del Ejecutivo y la Asamblea, para tener fondos para dilapidarlo o para usufructuar con ese dinero en las elecciones 2019. En ese sentido, lo que proponemos de manera inmediata es precisamente que se recorten los salarios de los altos funcionarios, que se recorte también lo que es el subsidio electoral, también lo correspondiente a las lo que son las partidas de la Asamblea y otro tipo de privilegios que tienen los altos funcionarios de los diferentes órganos del Estado que han hecho corrupción con la cosa pública. En lo inmediato proponemos una auditoría al Plan Energético Nacional, porque hay que revisar, hay que ver cómo ha sido manejado todo este tema de la generación, la distribución, el precio que se le pone a estas tarifas y todo lo demás, el mismo consumo. ¿Qué han hecho con esta administración? Porque sabemos que ha sido corrupta durante todos estos gobiernos anteriores, desde el momento en que, del año 90, se empieza a hacer la privatización de una empresa del Estado como lo era Lirre. Soy Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional para leer Contacto Sur. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. La otra campana hoy nos llega desde el sur, nos llega desde la Patagonia Argentina y tiene como eje central la economía. Néstor Buzo hace un comentario a esta hora sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas con la presencia de los ministros de Economía del G20 y lo que implica para el país suramericano. Hola amigas y amigos de la Patria Grande. Este fin de semana estuvieron en Buenos Aires los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20, es decir, de los países más industrializados del mundo. La estrella del evento fue Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y la presencia de esta señora como representante del fondo tuvo especial relevancia porque el mes pasado el gobierno acordó un préstamo condicionado, ellos dicen stand-by, que impone la aplicación de las tradicionales políticas neoliberales. El gobierno y el fondo acordaron lo que ya se ha hecho en muchos otros países: desregulación de la economía, apertura de las importaciones, endeudamiento, baja de salarios, recortes a jubilaciones y pensiones, aumento de tarifas de servicios públicos, de la energía, del agua, del gas, de los combustibles, de los transportes. Claro, esto produce fuerte malestar entre los sectores populares, aunque en el mundo de las finanzas son todos elogios con promesas de bienestar futuro. Claro, a ese futuro se llegaría siempre que se hagan los ajustes y sacrificios necesarios para salir de lo que ellos llaman la mentira del populismo. La respuesta de los sectores populares es contundente: movilizaciones y una carta a Christine Lagarde que tuvo amplia adhesión y la firma de representantes de las centrales sindicales, organizaciones sociales, partidos políticos y personalidades argentinas. La carta dice que el pueblo argentino no reconocerá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque no tiene consenso social y no fue aprobado por el Congreso como establece la Constitución, dijeron. El conflicto social es creciente y el gobierno sigue con su discurso vacío y pierde credibilidad. Habla de una tormenta, como si los males que nos aquejan fueran un fenómeno natural. Consolidar el rechazo a las políticas de ajuste y con esa base construir una alternativa electoral para las próximas elecciones del año que viene abre posibilidades a recuperar derechos perdidos. En eso estamos. Néstor Buzo desde Radio Encuentro en la Patagonia Argentina. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y